Y sucedía así. Cada mañana, después de la comunión, me decía lo que debía hacer en el día. Lo diré todo brevemente, porque después de tanto tiempo es imposible poder decirlo todo. No recuerdo bien, pero me parece que la primera cosa que me decía que era necesaria para purificar el interior de mi corazón era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome,